Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Estamos un poquito solitarios hoy día porque Javiera está en una actividad de fin de semana importante que nos avisó hace unos días que no podía venir. Hugo Guzmán, que estaba invitado, el director del Siglo, que él siempre viene semana por medio, nos acaba de avisar que no puede venir. Porque está enfermo. La gente se da el lujo hasta enfermarse. ¿Cómo se dice? Es escandaloso. Yo no sé si no leen las noticias porque... No saben que en Chile no se puede enfermar. No, pues no se puede enfermar. ¿Cómo se enferma? Sobre todo después que de la reforma que está propuesta a la salud. Como la ISAPRE, dijo ese prohombre de las ISAPRES, presidente de las ISAPRES era, ¿no? Dijo que las ISAPRES no se podían dar el lujo de recibir enfermos porque no... Las ISAPRES son organizaciones que se dedican a ganar plata, a construir clínicas, claro. A pagar centros médicos, claro. Pero no a mejorar enfermos. ¿Cómo se le ocurre enfermarse? Es para gente sana, cotizar. Que no quiere enfermarse, que es otra cosa. Pero don Patricio Palma, usted lo acaban de escuchar, sí está aquí, como cada domingo, firme al pie del cañón, no se quiere ni enfermar. No, bueno, me atrevo a enfermarme después de lo que dijo el... Bueno, el expresidente de la ISAPRES, porque finalmente renunció. Fue tan desafortunado este pensamiento que reveló su íntimo sentido, le dijeron, ¿no? Que no le quedó más remedio que renunciar. Yo no sé si renunció o lo renunciaron, yo creo que lo renunciaron. Porque fue muy duro. Bueno, es una manera de decirlo. Sí, fue criticado por la CPC, por la SOFOFA, por todo el mundo, ¿no? Antes de continuar con este tema, porque lo vamos a continuar, hay que decirle que nuestros amigos de Suecia, que son asiduos escuchas de nuestra emisora y de nuestro programa, nos cuentan que falleció un chileno que... le tocó vivir el exilio en ese país, don Raúl Valdivia. Es un trabajador nacido en Calama que posteriormente emigró hacia la quinta región, a Concón, al norte de Valparaíso, donde trabajó en la Empresa Nacional del Petróleo hasta 1973, donde le tocó, por supuesto, por ser... un hombre de izquierda, militante del Partido Comunista, ir al exilio. Y acaba de fallecer en el exilio el día 20 de abril. Por tanto, saludamos a nuestros amigos de la Asociación Víctor Jara, que nos han escrito para contarnos este sensible fallecimiento. Él tuvo la posibilidad de vivir 97 años. Yo creo que no es menor. No deja de ser, ¿no? No deja de ser. Y también de dedicarse... un tiempo importante a la poesía, a escribir versos y a publicar un libro que se llamó De Pampa, Amor y Vino. Un saludo a nuestros amigos de Estocolmo, Suecia, que por supuesto con dolor nos cuentan esta partida. Nosotros los saludamos, por supuesto, a la distancia. Son fieles escuchas de Radio Nuevo Mundo. Así es. Continuamos con el tema de la salud, porque te sabes que esta semana que recién pasó, antes de partir a China, el presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, que todavía está en China, eso larga, nada de cosa. ¿Sí? Sí, claro. O por lo menos a lo mejor deben ir viajando, uno nunca sabe, porque como hay casi 12 horas de diferencia. No, pues si él pasaba antes por Corea del Sur. Ah, de veras que va a Corea del Sur. Tenía ahí unos encuentros. Sí, sí, sí. De alto nivel. Él tenía que pasar a dar cuenta de lo que había conversado en China. No, en Corea del Sur no, pero, sí, pero aprovechó de pasar a hacer ahí. Ahí hay una importante base de Estados Unidos en Asia, ¿no? En Corea del Sur. Okay. Sin duda. Sin duda. Bueno, pero lo concreto es que la reforma al sistema de salud actual habla de que esta reforma que va a comenzar a discutirse en el Parlamento contempla un nuevo contrato de salud que ellos llaman un plan de salud universal, que tendrá una red de prestadores a elegir, o sea, ahí usted a elegir entre comillas, por supuesto, de acuerdo a lo que usted haya cotizado. ¿Usted se acuerda de ese famoso eslogan que puso en práctica Henry Ford, el inventor de la producción en cadena de automóviles, ¿no? Sí, claro. Él decía, usted puede elegir un Ford de cualquier color, siempre que sea negro, ¿no? Claro. Y entonces cuando usted dice, podrá elegir cualquier prestador, siempre que sea de un sistema que esté afiliado a la ISAPRE. Claro, correcto, correcto. Bueno, otra cosa que va a tener un deducible voluntario, o sea, usted va a decir cuando se inscriba en la ISAPRE, va a decir, mire, yo, así como cuando contrata un seguro de auto, yo quiero con un deducible de, no sé, 3 UF, de 5 UF, UF, de 5 UF, UF, de 10 UF. Si tiene mucha plata, dice, bueno, deme un deducible de 20 UF. Yo pago 20 UF. O sea, tiene que comenzar a poner más platita. Eso es lo concreto. Un copago, además del deducible, un copago. El afiliado o sus cargas pagarán un 20%, esto dice el proyecto, anchamente, si lo estoy diciendo lo que dice el proyecto, no estoy diciendo otra cosa, un 20% en cada prestación. O sea, usted va, se enferma y dice, me va a salir, qué sé yo, me va a atender un médico especialista, me sale 100 pesos, yo tengo que pagar de esos 100 pesos 20 pesos al tiro, nada de cuestiones, parto con 20, y después vendrá el resto. Y después dice pero que... Pero usted no está leyendo la letra chica. No, estoy leyendo los porque titulares. La letra chica dice que eso es lo que ocurre después del segundo año que usted está inscrito. Ah. Durante los dos primeros años, usted todavía no es miembro pleno. Y entonces su deducible... Ah, lo van a hacer a uno como una suerte de... Y entonces su copago durante los dos primeros años es 40%. Mire usted. Mire, ve. Tiene que leer la letra chica. Sí, hay que leerla, de verdad que hay que leer la letra chica. Bueno, además hará una contribución solidaria, que es un monto fijo. Es que eso en términos generales uno lo podría decir, está bien, la solidaridad es importante, por los que tienen más tienen que tener la posibilidad de ayudar a los que tienen menos, eso, pero bueno. ¿Qué es lo que es la contribución solidaria? Es el monto fijo que los afiliados deberán pagar por cada beneficiario mayor de 18 años. O sea, si usted tiene un hijo estudiando en la universidad y pasa a los 18 y sigue siendo carga suya y sigue siendo hasta los 25 que terminan las carreras, o sea, entre los 18 y los 25, fuera de pagar la universidad, tendrá que pagar también un copago por una contribución solidaria por el hijo. Bueno, y estas son las joyitas para acá, pues, si son hartas, yo ya no sigo más porque... Sí, yo veo que usted tiene ahí una... unas fotocopias, parece, de documentos secretos. Sí. ¿Eh? Oiga, pero viene bien dateado. Exactamente, bien dateado, y eso es importante tenerlo presente porque, de verdad, a mí me preocupa mucho lo que sucede en Chile con los medios de comunicación y la forma en que se comienzan a plantear las cosas. Las ISAPRES son, junto con las AFP, son clientes de los grandes medios de comunicación. Yo voy a llamarle cliente por no decir dueños, porque muchos de ellos son, por no directamente sino que indirectamente, por las por los grupos económicos que integran, tienen propiedad de medios de comunicación, cadenas de radio, canales de televisión, y comienza todo una operación para decirle a la gente que lo que viene es muy bueno, es el progreso mismo en salud. Y lo que están haciendo en realidad es tratar de esquilmar, sacarle más plata a los que puedan pagar, y los que no van a sufrir las penas del infierno nomás, pues si no tienen plata. Ese es el punto. Ese es el punto que a mí me preocupa, preciso, que la gente empieza a decir, sí, ese es bueno, ya va a ser mejor, porque en realidad las ISAPRES van a dar más beneficios, porque así lo empiezan a decir. Y la verdad es que no es verdad, la verdad, valga la redundancia, que no es verdad. Como dicen ahora, no importa que sea verdad, lo importante es que sea creíble, que es otra cosa. Claro. Ese es el punto crucial, el punto de partida, la palanca famosa de lo que es la comunicación en el siglo XXI. No importa si es cierto o no es cierto. Lo importante, y eso lo saben todos los medios de comunicación, es que sea creíble. O sea, yo te vendo algo que se puede difundir muy bien. Tiene buena presentación. Claro. ¿No? Y claro, aquí estamos hablando de una reforma a la salud, que es algo así como una tremenda expectativa, una gran necesidad que tiene Chile. En la lista de grandes necesidades a veces se omite la salud, omitiendo el pequeño detalle de que todos nos enfermamos alguna vez, aunque no le guste a las ISAPRES, ¿no? Y cuando uno sí, porque lo ideal, de acuerdo al discurso del señor que renunció a la presidencia, el señor Santelices, ¿sí? ¿Qué se llama? No, ¿cómo se llama? El Cabies. No renuncia al ministro. No, claro, yo casi estoy haciendo renunciar al ministro, a pesar de que debe ser también accionista de alguna de las ISAPRES. Que el negocio es que no se enferme nadie. Ese es el negocio. Y que menos que llegue enfermo a la ISAPRE. Es que eso tampoco es cierto, esto. ¿Tampoco es cierto? Tampoco es cierto, porque el problema es que no llegue a la ISAPRE a pretender que le paguen algo. Porque es muy importante que se enferme, porque cuando se enferma tiene que ir a un servicio de prestación de salud, ¿ya?, que normalmente está vinculado a las ISAPRES también. Correcto, porque tienen hospitales y clínicas. Es lo que se llama integración vertical, que tienen hospitales, clínicas, laboratorios, sociedades médicas. Entonces ahí sí te puedes enfermar porque tienes que pagar. Claro. Entonces esto es bien complejo. Y como lo han resuelto algunos países un poco más desarrollados que nosotros, bueno, es bastante más simple. Ellos dicen tiene que haber una salud pública universal. Un buen sistema de salud pública universal que se financia con aportes de los ciudadanos y con aportes fiscales. Y que, claro, el que tiene mucho dinero y tiene necesidades podría contratar un sistema de seguro de salud privado adicional. Pero el sistema de salud pública es el sistema que presta la mayor parte de los beneficios. Claro. Pero eso no es lo que ocurre en Chile, en que tenemos un estupendo sistema de salud pública, históricamente muy reconocido, que atiende algo así como el 80% de los chilenos, pero la parte del león de las cotizaciones del 7%, que todo chileno tiene que enterar al sistema de salud, va a la ISAPRE. ¿Se da cuenta usted? Entonces aquí tenemos un contrasentido. La persona que tiene más recursos, el que tiene un sueldo, digamos, de 2 millones de pesos, entonces entrega su 7%, que son 140 mil pesos, a la ISAPRE. Claro. Por el otro lado, la persona que gana el sueldo mínimo, que gana 300 mil pesos, también entrega su 7% al sistema de salud, en este caso al sistema público. A FONASA. Pero entrega el 7% de 300 lucas. O sea entrega 21 mil pesos. 21 mil pesos contra 140 mil pesos. Bueno, con 21 mil pesos no se puede hacer un sistema tan bueno que como cuando uno recibe 140 mil. Claro. Entonces fíjese que la gente que tiene más recursos en Chile entrega los 140 mil a la ISAPRE. La gente que tiene menos plata en Chile, que son los que ganan 500 mil, 600 mil pesos, le entrega su 7% a FONASA. Entonces partimos mal. Partimos con que el sistema que tiene la mayor atención, la mayor cobertura de salud a los chilenos, recibe menos plata porque recibe la plata de los que son más pobres. Y los que tienen más, entonces dicen, no, nosotros vamos al sistema privado y le entregamos nuestro 7%, que es más grande, a los más ricos, que son las ISAPRES. Por eso que se dice siempre que las ISAPRES dan un muy buen servicio y FONASA da un servicio más pobre. Pero es que efectivamente tiene menos recursos para atender más personas. Entonces, ¿cómo lo han resuelto esto los países desarrollados? Tienen un muy buen sistema de salud pública que cubre las prestaciones fundamentales. Entonces uno ve cosas sorprendentes, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer yo escuchaba a Leonor Varela, la actriz chilena, ¿sí?, de cine, que vive en Estados Unidos, que tuvo un problema con un niño que tenía una enfermedad. Entonces ella contaba que esa enfermedad se la había cubierto el sistema público de salud. En Estados Unidos. Entonces una artista de cine recibe los beneficios del sistema público de salud. Eso sería casi impensable en Chile, ¿no? De acuerdo a las condiciones que tiene el sistema de salud público y por... ¿Te das cuenta? Entonces no es cierto cuando nos dicen que los sistemas públicos no pueden ser buenos. Tienen que ser buenos. Y en muchos países son muy buenos. Y yo no tengo nada contra el sistema público chileno, que es muy bueno. Lo que pasa es que no tiene todos los recursos que se necesitan. Bueno, sobre esto, por cierto, podemos conversar mucho tiempo. Sí, y además porque el tema de la salud en Chile está siendo cada vez más recurrente. Uno va a los hospitales públicos, que en muchos casos entregan buena atención de salud, pero no tienen las condiciones para atender a tanta gente que llega. Por cierto. Porque es mucha la que llega. Uno va a los servicios de urgencia y tiene que esperar a veces, no sé, 6-7 horas entre que lo comienzan a atender y terminan de atenderlo, por último para devolverlo a la casa porque ya le hicieron todas las atenciones debidas, pero pasan 7 horas. Porque está llegando cada día mucha gente a toda hora, a la hora que uno vaya. Entonces es un poquito como angustiante, y por eso que se aprovechan. Y aquí donde esa máxima que usted decía, que no tiene que ser bueno, sino que tiene que parecerlo, ¿cómo es el asunto? Yo la cambié, pero no importa. Dame. No tiene por qué ser verdad. No tiene por qué ser verdad. Creíble. Pero es casi lo mismo que los otros. mentir, que siempre algo queda, que decía Gerard, claro, ¿no? Algo parecido. Entonces, el punto está en cómo la gente comienza a decir, mire, el sistema de salud es malo, el sistema de salud público es malo, pero resulta que el 70% de la población se atiende en el sistema de salud público. El 80. El 80, imagínese usted. Y solo el 20 en la ISAPRE. Obvio que el sistema de salud público está saturado. Claro, pero hay que decirlo, y esto uno tiene que decirlo con mucha fuerza. Chile tiene una tradición de salud pública de muchas décadas, ¿sí? ¿No? De muchas décadas, esto se remonta al siglo pasado, de un salud público en que se presta el servicio de salud a la población con gran entrega, con un gran esfuerzo. Tiene un personal clínico, un personal médico de alta calificación, que se la juega por sus pacientes, y tiene un servicio que realmente atiende a la población chilena con gran dedicación. Y no solo dedicación, porque si se tratara de esfuerzo uno puede decir ya, le hacemos loas al esfuerzo que presta el tecnólogo, el funcionario administrativo, el empleado, el asistente, el médico, la enfermera, etcétera. Pero no solo esfuerzo, son buenos. Los médicos chilenos son buenos, las enfermeras chilenas son buenas, las matronas, las nutriólogas, etcétera. Entonces tenemos un gran sistema de salud pública. ¿De qué se trata? De que ese sistema requiere más recursos. Correcto. Para alcanzar a mejorar su eficiencia y cubrir todo lo que se necesita. Yo no tengo nada que exista un sistema paralelo para los más ricos de salud complementaria, pero no puede hacerse sobre la base de desviar recursos que tienen que estar en el sistema central de salud pública hacia el sistema privado, porque eso se presta para toda clase de problemas, como hemos conversado muchas veces. Bueno, estamos en contacto con Karen Palma, quien es encargada de salud de la Central Unitaria de Trabajadores y, por supuesto, consejera de la Central de Trabajadores, quienes estuvieron este fin de semana, en general los usuarios de la salud tuvieron un congreso en Valparaíso. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Buenos días. Sí, muy bien, gracias. Bueno, estamos hablando de un tema que es trascendente para los chilenos. Indudablemente hay una cantidad de situaciones que tienen que corregirse, pero además hay un plan, un proyecto que acaba de presentar el gobierno para una reforma al sistema de salud. ¿Cómo lo están viendo ustedes a partir de esas discusiones que tienen con la Central Unitaria de Trabajadores y los trabajadores propiamente tal, como también con los usuarios de la salud que, como decía recién, acaban de tener un congreso? Yo no sé si usted pudo participar en ese congreso de la salud, de usuarios de la salud en Valparaíso. Sí, mira, bueno, nosotros hoy día vemos con preocupación la instalación de este anuncio de reforma, no solo por el contenido en tal, sino que porque desde hace algún tiempo, junto con los usuarios, los trabajadores, agrupados en las distintas organizaciones y coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores, hemos ido avanzando en la iniciativa de plantear un nuevo modelo de salud para Chile, que tenga un pilar solidario, que tenga un financiamiento único, que mire que este modelo sea centrado no solo en la enfermedad, no en la enfermedad, sino que en la prevención y en la promoción. Y esto, bueno, con esta reforma vienen totalmente en sentido contrario. Y eso no solo nos ha hecho preocuparnos, sino que también ocuparnos de esta materia. Y hoy día las organizaciones han determinado estar en declararse en alerta a propósito del anuncio de reforma y generar una serie de iniciativas. Entre esas fue nuestra participación en lo que fue el acuerdo de los partidos de oposición, no solo en materia de la oposición a la reforma, sino que también en algunos puntos de acuerdo para avanzar en un nuevo modelo de salud para Chile. Y también, como tú lo mencionabas, la participación en lo que fue el Congreso de los Usuarios, donde frente a 400 usuarios que estaban agrupados desde Arica hasta Punta Arenas, que hicieron congresos previos, pudimos entregar el saludo desde los trabajadores y plantear algunas cosas que para nosotros son relevantes. Una es la articulación entre los trabajadores y los usuarios de la salud, y lo otro es que hoy día no basta solo con nuestra coordinación y solo con el lobby parlamentario, sino que debiéramos o debemos empujar una movilización. Sí, adelante, adelante. ¿Aló? Bueno, sí. Sí, aló. Adelante, sí. Estamos escuchando. Sí. Entonces, bueno, esas son las iniciativas. Prontamente ya conversamos con los parlamentarios de la Comisión Salud, a los cuales vamos a congregar en la central, y también se constituyó una comisión de expertos, donde no solo vamos a tener la movilización y la defensa que han tenido los trabajadores, sino que también vamos a tener, desde el punto de vista técnico, una oposición a cada uno de los articulados de esta reforma, y también la necesidad que se ha manifestado por la crisis de la salud de cambiar este modelo de salud. Karen, buenos días. Te saluda Patricio Palma desde este panel. Sí. Es muy importante lo que tú nos estás comentando, y yo creo que tal vez podrías contarle un poco más a nuestras auditoras y auditores de lo que son los usuarios organizados de la salud, porque este es un caso bien especial en Chile, pero tremendamente importante, en que los que son de alguna manera la parte que recibe un servicio tan significativo como el de salud, se organiza para contribuir a que ese servicio sea mejor y se resuelva de mejor manera una necesidad que cubre a todos los chilenos, independientemente de su edad, su género, lo que sea. Todos nos enfermamos alguna vez. Entonces, es re importante saber cómo se puede uno integrar, organizar al sistema de usuarios de la salud para trabajar en pro de un sistema que sea mejor para todos. Sí, mira, hoy día los usuarios, a propósito de la primera entrada en salud, que son los consultorios, que es la atención primaria, tienen la posibilidad de ser parte de los CDL, que son los Consejos de Desarrollo Local. que se compone por directivas, dijéramos, o representantes de los usuarios que se atienden en ese territorio. Y bueno, esa es una posibilidad de poder participar directamente en la gestión de los establecimientos de salud. Si bien hay algún vacío en lo que podría ser una participación vinculante, hoy día existe ese espacio de poder participar, como decía anteriormente, de la gestión de los establecimientos de atención primaria, y también eso lleva a lo que son los propios CDLs de la atención secundaria de los hospitales, donde unas comisiones van y revisan, más bien supervisan la gestión de los hospitales. Pero hoy día el Congreso también nos mostró otra puerta, dijéramos que vinieron delegados de cada uno de los consultorios, de los territorios, pero también se abrió a este Congreso a distintas expresiones, organizaciones territoriales como Junta de Vecinos, clubes deportivos, los que tienen la posibilidad de también dar su opinión y constituirse en mesas territoriales. Hay buenas experiencias en Valparaíso, donde ya está constituida una mesa territorial de la salud, en Valdivia, y así hay distintas expresiones y formas. Hoy día creo que es fundamental el llamado a los usuarios a poder organizarse y el poder demandar y terminar con esta dicotomía de responsabilizar quizás a los trabajadores, sino que conjuntamente responsabilizar a un sistema nefasto que ha permitido que hoy día exista la crisis y que muchos usuarios se vean afectados por esta. Bueno, estamos conversando con Karen Palma, encargada de salud de la Central Unitaria de Trabajadores. Karen, hay una gran incertidumbre con lo que pueda suceder con la reforma a la salud, y también hay una suerte de incertidumbre respecto a cómo va a actuar en el Parlamento las distintas bancadas de parlamentarios. ¿Cómo ustedes sintieron en este encuentro que tuvieron con parlamentarios, que finalmente resultó con una declaración importante de 9 partidos que tienen representación en el Parlamento, para ver cómo se va a enfrentar el tema de la salud hacia adelante? Sí, mira, nosotros valoramos la iniciativa y creemos que esto es un avance al tener a la articulación de la oposición en una materia tan sensible como la salud. Y bueno, en el mismo espacio hicimos un llamado a los parlamentarios presentes a poder no aprobar la reforma, pero también creemos que nosotros como mundo social, sindical, representante de los trabajadores, debemos jugar un rol y ir a conversar con las distintas bancadas, porque esto tiene un riesgo que es fundamental, y es la consolidación de un modelo que se ha venido haciendo una crítica permanente. Inclusive uno podría decir que hay una crítica transversal a cómo hoy día está funcionando el sistema de salud, cómo se gestionan los recursos y la alta demanda y necesidades que plantea la población. El tema es que nosotros creemos que debemos avanzar en ampliar esa unidad que ya se firmó en este documento, conversar con la mayoría de los parlamentarios, no solo para rechazar el proyecto, sino que también para avanzar en la construcción de algunas materias transversales que pudieran avanzar en cambios profundos al modelo que tenemos hoy día. Karen, profundizando un poquito en el tema de la reforma que ha presentado el gobierno a través de su ministro Santelices al Parlamento, una de las cosas que llama la atención es el énfasis que se ha colocado en que unos 400.000 usuarios, personas, dice, podrían cambiarse de lo que es FONASA actualmente al sistema de ISAPRE, es decir, aumentaría el grado de privatización de la salud respecto de lo que tenemos hoy día. Y eso se presenta como algo muy positivo, que 400.000 personas se cambiasen del sistema público al privado. Aparte de lo que significa esto en términos de pérdida de las cotizaciones para el sistema público, que son, digamos, el 7% de esas 400.000 personas, aumentaría con esto la importancia o la significación que tiene la atención privada de la salud, con todas las limitaciones que esto tiene cuando las enfermedades a veces son de carácter más catastrófico y que, digamos, los copagos son impagables por la gente que se cambia a una ISAPRE. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen respecto de esta característica del proyecto que se ha presentado por parte del gobierno? Sí, mira, como lo decía anteriormente, nosotros creemos que este proyecto consolida un modelo nefasto y que no tiene solo expresión en este proyecto, sino que también nosotros lo hemos denunciado y hemos levantado distintas trincheras desde el mundo sindical en distintas materias de expresión de privatización de la salud. Lo tuvimos con lo que fue el modelo de concesiones, con la externalización de servicios, con la compra de servicios. Y hoy día esto, como decía, viene a consolidar un modelo que busca no solo el desmantelamiento de la salud pública, sino que también el fortalecimiento, o más bien el que unos pocos lucren con la enfermedad de muchos. Y eso es una materia bastante preocupante, porque también la población demanda soluciones a su problemática y de pronto encontramos personajes diciendo que da lo mismo, que da lo mismo que le solucione el problema. Pero nosotros los funcionarios públicos sabemos que esto tiene que ver con el cuidado también de los recursos de todos los chilenos. Cuando hoy día uno establece una cotización o la seguridad social, nosotros hemos tenido estudios que dan cuenta de que obviamente el sistema público, con un sistema solidario, podríamos entregar mejor cobertura, mayor, si los recursos, los énfasis se hicieran ahí y no se desviaran al sistema privado. Karen Palmas, encargada de salud de la Central Unitaria de Trabajadores y consejera de la Central Unitaria de Trabajadores. El próximo miércoles 1 de mayo, ¿cómo lo enfrenta la Central Unitaria de Trabajadores este 1 de mayo a partir de todas las dificultades y todas las luchas que tienen que dar las organizaciones de trabajadores para que sus temas sean considerados a partir de, obviamente, la presencia de un gobierno con caracteres de derecha, un poco más bien neoliberales, digamos? ¿Cómo la Central Unitaria está planteándose este 1 de mayo? Sí, bueno, la Central hoy día ha instalado que es necesario unir todas las luchas y ha hecho un esfuerzo porque este 1 de mayo sea la consolidación de esa unificación del mundo político, del mundo social, de poder expresar en la calle todas las deficiencias que hoy día está particularmente mostrando el gobierno, pero en general el modelo, el sistema económico imperante en nuestro país. Y bueno, la salud no está ajena a eso, por eso aprovecho de convocar a los trabajadores, a los usuarios de la salud, a poder marchar este 1 de mayo, a poder levantar la demanda, el rechazo a esta iniciativa que profundiza el lucro de la salud, pero también a levantar sus necesidades para la construcción de un nuevo modelo de salud para Chile. ¿Esto está convocado a las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana, desde Plaza Italia, se marchará hasta Santa Rosa, y bueno, va a ser un acto masivo, en que esperamos que se junte, que se convoque a miles de trabajadores, a todo el mundo social, y sea una gran expresión de rechazo a todo lo que está sucediendo en nuestro país, pero también de esperanza para sentir que nosotros somos capaces de transformar nuestra sociedad. Muy bien, Karen Palma, encargada de salud de la Central Unitaria de Trabajadores y consejera nacional. Queremos agradecerte este contacto que has tenido en esta mañana de domingo, y además nos enteramos de que un familiar tuyo, un tío, falleció en un accidente entre un tren y un taxi colectivo, así que nuestras condolencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, sí. Que esté muy bien, ¿no? Listo, ya, gracias. Hasta luego Karen. Bueno, el tema de los trabajadores preocupados de la salud, obviamente, son las mayorías que están, por supuesto, organizadas en la Central Unitaria de Trabajadores, pero también en todas las organizaciones que existen de trabajadores en el país, para ver cómo se resuelve el tema de la salud. Y este 1 de mayo, al parecer, por lo que estamos viendo, será un momento bastante oportuno para ver esto, Patricio, ¿no? Sí, yo creo que va a estar marcado este 1 de mayo, entre otros acentos, por el acento de la salud tan relevante, tan significativo. Y ya que hablamos del 1 de mayo, por cierto, hay que pensar en la convocatoria que tiene este importantísimo día para todos los que trabajan en los distintos lugares de trabajo de nuestro país, que debieran tal vez pensar durante un momento, más allá de los diarios preocupaciones que toda chilena y chileno tiene, que importante es dedicar algún esfuerzo, dedicar alguna concentración al tema de la solidaridad entre los trabajadores, al tema de la organización de los trabajadores, que es la manera que tiene el trabajo de enfrentar las luchas por el mejoramiento de la condición laboral. Yo creo que cada vez resulta más claro en Chile que es necesario continuar avanzando en la mejora de las condiciones laborales. Y junto con la reforma de la salud está anunciado que va a haber una reforma de las pensiones, y junto con la reforma de la salud de las pensiones también se habla de que va a haber una renuncia, una reforma de las condiciones del trabajo, una reforma laboral. Que se dice, se le dan llamar contrarreforma, porque ya hubo con el gobierno anterior de la nueva mayoría una reforma laboral. Sí, también hubo un intento de varias reformas que se han transformado en contrarreformas. Pero más allá de eso, que es el eslogan que sintetiza, si tú quieres, el problema, yo creo que la preocupación por ver qué cosas hay que mejorar a nivel de las condiciones de trabajo, del código laboral, de la ley que regula la forma en que un trabajador va a un lugar y demanda un empleo y vive ese empleo, porque fíjense, nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos en el trabajo, ¿no? Uno dice, claro, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas para el resto de las cosas, para la entretención, pero en el resto de las cosas, esparcimiento, claro, pero en el resto de las cosas hay muchas cosas. Por ejemplo, hay 2 o 3 horas que uno se la pasa viajando, hasta 4, ¿no? Y 4. Entonces, claro, de las 8 que tenía, como dice el cuento, claro, 4 se fueron, 4 se fueron en la red, como se llama ahora, antes, claro, se llamaba Transantiago. Y así, entonces el tiempo realmente de... Costó 500 millones de pesos cambiar el nombre de Transantiago a red. 543 millones fueron los cheques que se conocían, sí, ¿no? Fue un invento caro, digamos. Pero lo que te quiero decir, el trabajo es algo muy importante para la vida de cada uno. Y entonces no debiera ser el trabajo una fuente de problema, debiera ser también algo que se disfrute. Pero para que el trabajo se pueda disfrutar creativamente, para que exprese el potencial que todos tenemos, entonces el trabajo debiera ser también, digamos, productivo por un lado, pero también distractivo, en el sentido que lo pasáramos bien en el trabajo. Y claro, las condiciones de trabajo no siempre son buenas, y en algunos casos son malas o muy malas. Entonces, una reforma laboral que regule las relaciones entre el empleador y el trabajador es algo tremendamente importante para la vida de todos. Claro, tal vez se piensa que con el aumento de los emprendedores o de los trabajadores por cuenta propia esto ya no es tan importante, pero siguen siendo una mayoría los trabajadores asalariados en nuestro país. Así es. Y esa mayoría de trabajadores asalariados tiene que enfrentarse todos los días con un sistema en donde hay un empleador que es el que fija las reglas. Y por lo tanto, la ley laboral regula que esas reglas beneficien, por supuesto, al que da el trabajo, al que empresario, pero tiene que, sobre todo, regular la relación de ese empresario con un trabajador que no tiene por qué ir a sufrir a su lugar de trabajo. Eso, de eso se trata, porque pasamos en el lugar de trabajo la mayor parte de nuestra vida útil. Hay que pensarlo también desde ese punto de vista. Así es. Y como estábamos hablando de salud, y de, obviamente mencionamos que hubo un encuentro nacional de usuarios de la salud en Valparaíso, hemos contactado a Rosa Vergara, quien es presidenta de los Consejos de Usuarios de la Salud Pública de Chile. ¿Cómo está, Rosa? Gusto saludarla. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí trabajando en día domingo, pues. Me parece muy bien, pues. Usted viene llegando de Valparaíso, me imagino que ayer, no sé cuánto duró el Encuentro Nacional de Usuarios de la Salud en Valparaíso. Sí, mire, venimos llegando de una tremenda jornada, un tremendo congreso, donde la comunidad desde cada territorio de Chile, desde cada comuna, discutió y proyectó qué salud quieren los chilenos. Por lo tanto, estamos muy contentos, dado que la gran participación de más de 5.000 personas a nivel país dan cuenta de que este es un tema profundo. profundo sentir de la gente y que necesita una gran reforma de salud. ¿Por qué, Rosa, se tienen que reunir los usuarios para que se mejore el sistema de salud? ¿No hay un sistema de salud adecuado, según ustedes? No, lamentablemente en Chile la salud hoy día es una salud que está considerada solamente para la curación y generar traspaso de grandes dineros al extrasistema. Esto significa que la salud no resuelve el problema ni en la atención primaria, secundaria y terciaria, sino que los deriva a las grandes clínicas que hoy día lucran con nuestra salud. Por lo tanto, nosotros creemos necesario, y esto lo ha constatado nuestro Congreso Nacional, que hay que generar las condiciones y un gran movimiento, poner en movimiento la salud como un derecho humano para lograr este cambio de paradigma que hoy día existe en salud, que solamente atiende a los pobres enfermos y que atiende a la minoría de ricos sanos. Entonces, creemos que eso es algo muy, muy, muy significativo para la gente, que la gente hoy día discuta y proponga qué salud queremos para Chile. Es un gran salto cualitativo en la comunidad y obviamente que está hoy día en un muy buen momento, dado que este acuerdo nacional obviamente que nos desprotege a los más humildes de este país. Bueno, yo hago un gran saludo a Rosita Vergara, la mujer que conozco por su actividad incesante en defensa de los derechos de los usuarios de la salud. Así que, Rosita, te saluda Patricio Palma desde Nuevo Mundo. Hola, Patricio. Pues lo conocemos en el Hospital de la Florida y Maipú, donde ahí usted sabe que tenemos bastantes dificultades, donde botan a la gente a la calle porque el sistema de concesión no permite enfermos por larga estadía y le saca de los índices que tienen que tener estos hospitales para poder potenciarlo en 15 años más. Entonces, es claramente que nosotros estamos en contra, dado que no ha resuelto la salud. Tenemos lista de espera gigante, igual en esos tres hospitales, y la calidad de atención o la calidad de oportunidades tampoco es muy buena. Así es, y entonces nos encontramos con la necesidad de que en Chile logremos llegar a tener un sistema de salud que represente la necesidad de los miles de chilenos y chilenos que esperan una mejor atención. Y eso es lo que me gustaría preguntarte: ¿cómo evalúas lo que fue este importante encuentro de los usuarios de la salud? ¿Cuál es la conclusión principal a que llegan después de haber discutido sobre este tema tan relevante para la vida de todos? Bueno, es un congreso que ha tenido ha estado mirado por muchos actores en salud, colegios médicos, federaciones, gremios, colegios de profesionales han estado mirando qué pasa con los usuarios. Bueno, y nosotros los usuarios hemos dicho basta, y hemos dicho basta porque ya estamos cansados de que tenemos que ir a las 5 de la mañana a pedir una hora, que no tenemos los medicamentos acorde a nuestras patologías, que ya no queremos que se siga externalizando y privatizando la salud, que queremos un sistema que sea un sistema que no disgregue y no descalifique, digamos, según raza y procedencia. Por lo tanto, nosotros creemos necesario generar un gran movimiento que ponga en marcha, que ponga en movimiento la salud como un derecho humano, porque las dificultades que tenemos son bastante, bastante grandes. Sin embargo, nosotros valoramos a los trabajadores de la salud, porque ellos hacen el mismo esfuerzo para lograr una atención digna. Sabemos que ellos también tienen las dificultades que nosotros, también están en la lista de espera, también les faltan recursos para dar una buena atención y están sobreexplotados. Por lo tanto, creo que no solamente miramos lo que nos pasaba a nosotros los usuarios, sino que vimos en el contexto general cómo funciona este sistema neoliberal de salud que tenemos en Chile. Súper importante lo que usted está contando, Rosa, es que se hayan preocupado de los trabajadores de la salud, porque este último tiempo se ha estado dando que la desesperación de los usuarios de la salud hace que se cargue la mano a los trabajadores, y muchos de ellos han sido incluso agredidos en algunos casos producto de la desesperación de los usuarios, que lo entendemos, pero los trabajadores no pueden resolver el problema por sí o ante sí o por obra de magia, ¿no? Bueno, ese es el plus que tiene esto, porque hace el análisis profundo de qué es lo que significa este sistema y quiénes son los responsables de este sistema. Y el sistema, obviamente, que es, o sea, la culpa del sistema es el sistema neoliberal que impera, digamos, en estas políticas de gobierno. Entonces, obviamente, que aquí los empresarios son los que están instalando, y lo dice la reforma de gobierno en cuanto a FONASA y la ISAPRE, lo dice claramente, dado que en ningún momento piensan en los trabajadores y nosotros los mal llamados usuarios, sino que piensan en cómo lucrar más con los más humildes. Porque, claro, nosotros vemos que cuando no podemos tener una hora en el centro de salud familiar o cuando estamos en una gran lista de espera, recuerden que solamente en el 2018 murieron más de 4.000 y tantas familias, o sea, personas, pero si nosotros lo sumamos a esta fecha, yo creo que van ya más de 5.000 personas que han muerto. Entonces, ante la desesperación de la población, se va a los centros médicos de las poblaciones o a las grandes clínicas. Pero lamentablemente tienen que devolverse al sistema público, dado que no le alcanza el gasto de bolsillo para poder cubrir esas necesidades. Entonces, es un círculo vicioso que te atrapa y que sigue recargando la salud primaria, o sea, perdón, la salud pública, dado que las personas, el 80% de las personas que se atienden no tienen la posibilidad de poder seguir en ese sistema. Y vemos con preocupación hoy día que la gran cantidad de millones, 70 mil millones que van a generar a la ISAPRE, y que a nosotros a 1.000 millones de pesos, o sea, la gran diferencia de dinero que hoy día se está instalando a esta mega empresa es preocupante. O sea, nosotros que vamos todos los días a las 5 de la mañana a buscar una hora, nos vamos a ver más desprotegidos. Y ese es el análisis que se hace a nivel nacional. ¿Cómo nosotros, los usuarios, nos ponemos de pie junto a los trabajadores en gran movimiento? Entonces, nosotros también hemos llamado a un paro de los usuarios el 4 de julio, y que fíjense ustedes que sale con una alta votación, unánime en el Congreso, dado que la necesidad de poderse articular y poder generar las condiciones para parar lo que hoy día quiere instalar este gobierno de Piñera es muy urgente y necesario. Por lo tanto, nosotros dijimos que vamos, que aprobamos un voto político de marchar junto al 1 de mayo y generar las condiciones para un gran paro de salud desde la ciudadanía. ¿4 de julio? El 4 de julio. 4 de julio, paro nacional de usuarios de la salud. Mira, interesante, ¿eh? Mire, sí. Bueno, Rosita Vergara, queremos agradecerle este contacto que ha tenido con el de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Sí, le agradezco a ustedes, porque también hay un sesgo de borrar o tapar, digamos, lo que está pasando con la comunidad, lo que está haciendo el pueblo, porque es el pueblo que hoy día se va a levantar en función de esta gran demanda. Así nosotros es. Valoramos intensamente los aportes que se ha hecho esta semana en función de ese arco de partidos políticos que hoy día van a levantar la voz en función de la salud, los trabajadores que hoy día también se están uniendo en la Central Unitaria de Trabajadores. Por lo tanto, nosotros dijimos que también seremos parte de esa gran mesa, esa gran idea, fuerza de poner en movimiento la salud como un derecho humano. Así que yo les agradezco y vamos a avanzar con todos, porque aquí no solamente están los usuarios, sino que están los parlamentarios que han puesto énfasis en la defensa de la recuperación y todas las autoridades comunales y la comunidad. Pero aquí estamos, muy estamos fuertes, estamos muy fortalecidos desde Arica a Punta Arenas, y aprovecho de saludar a todos los delegados y consejeros que vinieron a este congreso y que hicieron el esfuerzo, porque también contarles que este esfuerzo es un esfuerzo autogestionado. Aquí nosotros nos autogestionamos desde un pasaje de bus, desde la comida, desde el espacio, por lo tanto eso tiene una significación muy importante para nosotros, porque tiene que ver con la convicción de ser, de generar un Chile más justo. Así es. Qué importante esto último que ha dicho Rosita, porque digamos normalmente las organizaciones reciben algún financiamiento, una ayuda para una ayuda, o hay digamos cuotas que pone cada uno por estar afiliado. Aquí hay una organización voluntaria que hace un esfuerzo enorme tratando de movilizar usuarios a lo largo de todo el país. Creo que es muy valorable lo que nos ha informado acá. Así es. Vergara. Le agradecemos. Bueno, hay que seguir sumando a ANCO Salud. Así es. Lo invitamos a ser parte de esta gran organización y poder seguir potenciando la salud como un derecho humano. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Cuídense. Igualmente usted. Adiós. Que estén bien. Chao. Adiós. Bueno, importante lo que ha sucedido con este Encuentro Nacional de Usuarios de la Salud, y que ha convocado además a un paro nacional de usuarios. Yo no sé cómo se puede expresar un paro nacional de usuarios, pero ya lo veremos. Lo veremos el 4 de julio cuando se exprese, de alguna forma se va a expresar. Los usuarios de salud son casi todos los chilenos, de una u otra forma. Todos somos usuarios. Todos somos usuarios de la salud. Por lo tanto, el hecho de que se esté convocando a una movilización, bueno, junto con mostrarse muy cercana a la convocatoria del 1 de mayo, donde dicen que van a participar, por supuesto que tenemos que saludar que las organizaciones estén trabajando de manera unida y con mucha disposición a la movilización. Pero ya, estamos hablando de temas importantes. El 1 de mayo es el próximo miércoles. Estamos en contacto con Eric Campo, quien es consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y encargado de comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores y presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro. Del metro que ahora se integra a la red, no al Transantiago. ¿Cómo está, Eric? Gusto saludarlo. Bien, aquí estamos desde La Moneda haciendo una. Ah, ¿usted se tomaron La Moneda? No. Estamos en la Plaza de la Constitución con más de 50 dirigentes de la CUT haciendo una acción de prensa donde vinimos a poner lápidas de cada una de las empresas que han cerrado durante el periodo de Sebastián Piñera, señalando lo que es lógico y lo que está visto todo el país, ¿no? Que el gobierno prometió empleo y el empleo no llegó, y al contrario, esta situación ha sido tan lapidaria que el gobierno de Sebastián Piñera lo que vino fue a enterrar el empleo en Chile. Así que hemos venido a depositar algunas lápidas por cada empresa que cerró aquí a la Plaza de la Constitución. ¿Cuántas lápidas tendrían que poner, Eric, más o menos, si ustedes pusieran por cada una? Nosotros acá tenemos unas 20, pero en realidad hay que decir que son cerca de 45 empresas grandes, medianas empresas que han cerrado en los últimos 2 años en este proceso de automatización y de ajuste que está viviendo el sistema productivo chileno, pero además donde no hay ningún respeto a los puestos de trabajo, a los derechos de los trabajadores, y por sobre todo lo que queda en evidencia, insisto, es que este fue un gobierno que ganó una elección prometiendo crecimiento, prometiendo empleo, y lo único que hemos visto por parte de este gobierno son bosquejos de reforma que lo que buscan es flexibilizar las condiciones de empleo y de trabajo de las chilenas y los chilenos. El próximo miércoles, Eric, está la convocatoria al 1 de mayo, que es tradicional, se conmemora en todo el mundo y, por supuesto, se recuerda hechos importantes de las luchas de los trabajadores en el mundo. ¿Cómo lo está planteando la Central Unitaria de Trabajadores a partir de toda esta situación que se vive en particular en Chile? Nosotros estamos haciendo un llamado, bueno, hay una marcha nacional en el marco del 1 de mayo, hemos dicho y señalado que ya desde el 8 de noviembre y el paro del 11 de abril, que no queremos más alzas, que no queremos más abusos. Damos cuenta, por supuesto, toda nuestra reivindicaciones por área o por zona de la producción, ¿no? Hemos dicho que el Estado tiene que entregar trabajo decente, hemos dicho que hay que entregar una salud de calidad y oportuna, una educación gratuita de calidad y no se existe. Bueno, todas las demandas del movimiento social van a estar expresadas, sin lugar a dudas, el primero de mayo. Lo que nosotros esperamos es que esto sea una marcha nacional, masiva, familiar, que sea expresión de las fuerzas organizadas de los sindicatos de Chile, y por lo tanto esperamos que sea una gran manifestación de masividad y compromiso en un proceso de conformación de fuerza social y política que no ha sido fácil, que no va a ser fácil, no sobre todo por las dificultades que tiene la unidad en el mundo social, sino que por lo que está construyéndose al frente de nosotros, que es esta fuerza empresarial maciza, guiada y coordinada por los ministros del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Eric, buenos días, te saluda Patricio Palma desde este panel. Pensando en este importantísimo evento que ocurrirá durante la semana que entra, que es el primero de mayo, ¿cómo son las expectativas que se hace la central de lo que en este momento están visualizando de movilizaciones en las regiones? A veces hablamos demasiado de Santiago y nos olvidamos de las regiones. Este programa lo escuchan muchas chilenas y chilenos a lo largo de Chile, entonces quisiera que entregaras un mensaje a las regiones para ver qué participación les cabe el primero de mayo en esta convocatoria. Bueno, yo diría que un valor político fundamental de la Central Unitaria de Trabajadores, y esto históricamente, es la fuerza regional, la fuerza local que tiene. Ello ha quedado demostrado tanto en el paro del 8 de noviembre como del 11 de abril, donde las manifestaciones que provocamos en esas dos fechas fueron masivas. Incluso hay datos como el de Temuco, donde los compañeros se prepararon para actos de 400 personas y llegaron más de 4.000, lo mismo que en Iquique, gran presencia movilizadora en La Serena, bueno, en el sur de Chile en general. No quiero ser injusto y dejar de nombrar a ninguna región, pero en general yo diría que las distintas manifestaciones, las del TPP-11, las del NOMA-FP, en regiones están coordinadas y activadas por las fuerzas regionales de la CUT. Por lo tanto, yo diría que si hay un valor político que tiene la central, es precisamente lo que usted señala, la fuerza local, la fuerza regional que tenemos para impulsar las movilizaciones, los llamados a paro que la central hace de manera nacional. Eric, antes de terminar esta entrevista, que se nos hizo un poquito tarde, pero no importa, vamos a tomarla, ¿cómo considera la central en esta convocatoria la cantidad de proyectos de reforma que está planteando el gobierno y que afectan directamente a los trabajadores? Estamos hablando de salud, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de previsión, estamos hablando de cuestiones que son importantísimas para los trabajadores. ¿Cómo lo enfrenta esta convocatoria, a excepción de cómo lo enfrenta también el quehacer cotidiano de los trabajadores? Yo creo que nosotros debemos tomar y estamos tomando la bandera de la unidad en contra de las políticas regresivas de Sebastián Piñera. Yo creo que todas las reformas que usted acaba de nombrar, más la que ya se anunció para el 2 de mayo, que es la reforma laboral, que lo que busca es flexibilizar jornadas de trabajo, sobre texto de conciliar trabajo con familia, lo que es absolutamente falso. Aquí el gobierno de Sebastián Piñera utiliza el marketing político para posicionar sus reformas como si fueran cosas buenas o noticias buenas para la gente, y lo que en realidad termina ocurriendo, tal es así el caso también de la propuesta en ISAPRE, que lo que se está promoviendo acá es reformas que vayan fortaleciendo el negocio privado y que hagan en definitiva retroceder en derechos a las personas, a las mujeres y a los hombres chilenos. Por lo tanto, a nosotros nos parece que este primero de mayo tiene que ser una expresión desde esa mirada, desde conformar una gran fuerza política y social. Yo creo que ahí el Parlamento está al debe también, la institucionalidad no está dando cuenta de las necesidades que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. Nuestro llamado el primero de mayo también va a ser un tirón de oreja al Parlamento para que dé cuenta de este proceso que se está viviendo en la base social, pero por sobre todo la responsabilidad histórica que tiene toda la oposición, que con toda su diversidad no se ha puesto de acuerdo para enfrentar los debates que son reales, los que le importan a la gente, que tienen que ver con con todas estas reformas que están afectando los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores chilenos. Bueno, Eric, ¿sí? Una última consulta a Eric, aprovechando su presencia en la radio. Hay un proyecto de ley que ha contado con el apoyo de una bancada transversal, que es el proyecto de ley de la disminución de la jornada de trabajo obligatoria a 40 horas por semana, iniciativa que surgió de la diputada Camila Vallejo. ¿Cuál es la opinión que tiene la CUT respecto de este proyecto? Bueno, el Movimiento de los Trabajadores históricamente ha planteado la rebaja en la jornada laboral. Nosotros somos parte del Movimiento 40 Horas, de la Coordinadora, y muchas de nuestras afiliadas que están activando el proyecto de ley que ha presentado la diputada Camila Vallejo. A nosotros nos parece que es valorable, que es positivo. Creemos que se tiene que enmarcar, sí, en un marco mayor de reposicionamiento del sujeto laboral, del sujeto sindical. No nos podemos quedar con proyectos aislados respecto de algunos tópicos de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que impulsar una agenda laboral alternativa a la que va a plantear el gobierno, de tal manera de defender lo poco que hemos avanzado, pero por sobre todo correr la barrera de lo posible en materia laboral. Y yo creo que el paso que da la diputada Vallejo es un paso adelante, y por lo tanto nosotros lo vemos con mucha simpatía, lo valoramos y somos parte de esa coordinadora. Bueno, Eric, te queremos agradecer este contacto que hemos tenido para promoverlo del primero de mayo, por supuesto, pero también para darle una revisión rápida a los temas que a los trabajadores le están preocupando hoy día. Sí, si me permite solo, ¿sí?, decirle a todas las compañeras y compañeros que nos juntamos el primero de mayo a las 10 de la mañana, ¿ya?, en Plaza Italia, y el acto central será en Santa Rosa con Alameda. O sea, a las 10 de la mañana en Plaza Italia y así a las 11 de la mañana en Santa Rosa con Alameda. Por esa hora vamos a estar llegando por ahí. ¿Sí? Muy bien, pues, muy bien. Okay. Un abrazo, gracias por recibir el llamado, y estaremos atentos a lo que suceda este primero de mayo. Okay, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Bueno, vamos a hacer un alto, llegamos a la primera parte, al final de la primera parte, nos pasamos un poco, hacemos un alto y regresamos. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso De Domingo a Domingo sin restricción. Se ha incorporado como cada domingo el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y ahora que ajustamos las cámaras, resulta que no tenemos Facebook Live porque tenemos una... Algo pasó. Se nos enfermó la camarógrafa. Bueno. ¿Qué diablo? Se ajustaron las cámaras. Estaba mirando. Y no hay posibilidad. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Igualmente, muy bien. ¿Bien? Sí. Yo lo que estaba escuchando, lo que estuvo en el Encuentro Nacional de Usuarios de la Salud. No, yo estuve en el Encuentro de Usuarios Metropolitanos de la Salud. Ah, ya, hubieron dos encuentros, entonces uno nacional y uno metropolitano. O sea, hubieron varios encuentros regionales, y aquí correspondió el de la región metropolitana. Ya, correcto. No hay que olvidarse que somos una región, porque todos miran para acá y dicen, no, como que no es región. La capital. Y también vamos a tener gobernador regional aquí en Santiago. ¿Habrá gobernador regional? Sí, señor. Wow. Entonces, somos parte del sistema de regiones del país. Y estuve en ese congreso de usuarios que fue bastante bueno. Tuve la inauguración y después fue el Congreso Nacional de Usuarios que se hizo en Valparaíso, en el Senado de la República, en Valparaíso. Y yo sí estuve en el encuentro unitario de la oposición que se hizo aquí en el excongreso para tomar posición respecto del proyecto de reforma de ISAPRE y de FONASA del gobierno, que hay un documento que yo vi que ustedes lo comentaron ampliamente en la mañana, que no vamos a volver sobre lo mismo, porque... No, pero es bueno volver, ¿no?, porque sabe usted que lo que pasa es que la gente... ¿Está preocupado usted por la salud suya? No, obvio, usted no. el usuario de la salud, claro. Obvio, a esta altura la había que andar preocupado. Pero el tema es que, primero, hay un proyecto que se presenta el gobierno. aparecen inmediatamente los empresarios y fijan su postura. Y más brutalmente aparece el presidente de la asociación de ISAPRE y dice, nosotros no estamos para recibir enfermos en la salud. Es en la ISAPRE. Entonces, bueno, resultado final es que parece que fue tan brutal lo que dijo que tuvo que renunciar. ¿Pero cómo se ve todo esto? Lo renunciaron. Indudablemente. Claro, indudablemente fue renunciado. ¿Cómo se ve? Por influencia del gobierno, porque el gobierno lo que está quiere hacer creer es que esta es una reforma muy progresista, la de ISAPRE, y es totalmente regresiva respecto a la salud en general. Porque va a fortalecer esta parte de la salud que es privada, a lo mejor en beneficio de unos pocos, pero ni no todos tampoco de los que son de ISAPRE, va a desfavorecer profundamente a los que son usuarios de FONASA. Hay cálculos, que es el 80% de la población. Entre el 80 y el 85%, así es, porque... Yo partí en 70, menos, ya me llevamos 85. Es que en ISAPRE se calcula que está el 15% de la población que tiene más recursos. Que tiene más recursos. Y algunos que no tienen también, pero que son bastante mal atendidos. Los de ya de tercera edad, ya de su edad para arriba, ya no tienen mucho derecho. ni siquiera tener seguro. No, normalmente tienen que irse del ISAPRE. Tienen que irse del ISAPRE. Claro. Si se quedan, tienen que pagar mucho más. Las últimas primas que estaban cobrando eran como de 500 lucas mensuales. Oye, ¿de dónde? Se puso pálido. ¿Qué le pasó? Se puso a pensar. Claro. ¿Cómo diablo? ¿Cómo tanto? Bueno, pero como yo no soy experto, pero entiendo de lo que se trata, pero en el fondo es eso. Es decir, ojo, usuario de FONASA, cuidado que esto se puede venir abajo. Se puede venir abajo y que haya una ola privatizadora mucho mayor. Porque con esta ley, el traspaso desde el sector público de la salud al sector privado va a crecer. Porque como no le van a entregar más plata a FONASA ni más herramientas a la salud pública, entonces como no van a tener camas, ni hay especialistas, ni hay lo suficiente en laboratorio, en vez de darle plata para que existan especialistas, laboratorios y camas en el sector público, se los van a trasladar a las clínicas privadas. ¿Y usted cómo surgen las clínicas privadas? Pues hay unas gigantescas que yo conozco acá en la zona sur, y que están más grandes que los hospitales. Y que están ligadas a la ISAPRE, ¿no? Ligadas a la ISAPRE, absolutamente. Claro. Ahí hay en consorcios internacionales, además. Así es. Así es, pues la integración vertical que se llama. Y si a eso usted suma el precio de los remedios, que Chile tiene los precios más altos en remedios y que hace lo que quiere con los precios de los remedios, estamos complicados. Fíjese que yo estuve este fin de semana en las cuentas públicas de alcalde en dos comunas. A una no pude ir porque desgraciadamente también me corresponde trabajar en Valparaíso, entonces ya era acá la cuenta, me coincide la hora con una comisión, no pude venir. Pero los otros dos he ido, fui a San Ramón y después al Bosque. Zona muy, muy grande, digamos. Claro, la que me faltó fue la Cisterna, que no pude ir. Y pienso ir ahora a Lo Espejo, a San Miguel no pude porque coincidía con la del Bosque, etcétera. Pero en las cuentas de los alcaldes se ve lo siguiente. ¿Qué es lo que la gente más aplaude en las cuentas? Todo lo que se haga respecto a salud. No, la gente lo aplaude. Aparecen las farmacias populares. Idea de nuestro alcalde Jadwe, que se ha extendido. Bueno, es muy aplaudido y la verdad es que están entregándole remedios a miles de personas a bajo costo. A miles de personas, es lo que decían las cuentas. Bueno, los otros temas aplaudidos, todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental, la mejora de parques, de canchas, de paseos. Bueno, lo que tienen que hacer los alcaldes en general. Y lo poco que se hace respecto de la delincuencia. Pues hay un alcalde que dice, voy a construir o se va a construir un cuartel de investigaciones. Oh, la gente aplaude. Bravo, al fin. He estado trabajando con el mayor de la comuna para instalar las alarmas y controlar las alarmas. Aplauso a la gente. O sea, son las cosas que están en el sentimiento de la gente. Y si un alcalde, que un poquito más politizado su cuenta, habla de los problemas que tenemos respecto de las pensiones, los adultos mayores y todo eso también es muy asentido por la gente. O sea, hay preocupación en la población. Hay preocupación en la población. No, esto claro. Está en la encuesta, está en todas partes. Esto está en todas partes. Hay preocupación. Ahora, otra cosa que se denota es que yo creo que ha decaído, en algunos casos bastante parece, la entrega de fondos del Estado central a las municipalidades para que puedan realizar ciertas obras. En algunas ha subido un poquito, pero otras se ve que no le han entregado nada. O sea, se ve muy feble los avances. Porque dependen mucho los municipios del fondo central, ¿no? O sea, no, el fondo central les entrega siempre una cantidad. ¿Ya? Pero eso no le alcanza para cubrir los gastos de la municipalidad. Para hacer obras, no. Entonces, el gobierno central tiene que entregarles para hacer obras. Por ejemplo, hacer proyecto, el plan regulador, que casi ninguna de las municipalidades tienen plan regulador, tiene que entregarlo al gobierno central, si no, no tienen plata, si cobran 200, 300 millones por un club regulador de los más baratos. Un plan regulador, perdón. Y eso tiene que ver que si no tienen plan regulador se le van a meter a saco las inmobiliarias, como ha ocurrido en algunas comunas. Entonces no, quieren que tenerlo listo, diseñado, aquí pueden venir torres, aquí no, aquí espacios verdes, etcétera. Que es lo que la gente también está pidiendo y exigiendo. Pidiendo y exigiendo. ¿Qué más le puedo decir? Ah, bueno, yo tengo una duda, sobre todo sobre la vivienda, porque yo me acuerdo que aprobamos una vez una glosa para construcción de viviendas que se favorecía la posibilidad de que los municipios compraran sitios y pudieran construir viviendas para arriba. Sí, algo me acuerdo de eso. Ya hay una glosa. Pero me da la impresión que no se está cumpliendo con eso, no se le ha entregado, o se ha entregado la primera parte y este gobierno no ha entregado la segunda. Estamos averiguando. O sea, la idea es que los municipios intervengan en la construcción de viviendas. Que los municipios construyan. Claro. Que construyan y gestionen. Construyan directamente. No es solo que tengan un plan de construcción. Que ellos lo hagan. Que la municipalidad lo acuerde. Compre el sitio. Y ellos contraten con la empresa que va a construir los edificios, etcétera, y ellos gestionen el arriendo. Eso tiene una ventaja grande, si fuera así, si lo tomaran los municipios, porque al gestionar los municipios no le cobrarían gastos comunes a la gente, porque todos los gastos comunes, el área verde, el gasto de no sé qué, regar los prados, entonces correría por el municipio. Correcto. Claro, en lo posible eso tienen que ser edificios de menos de 5 pisos para que no tengan ascensor, porque el ascensor es caro. A mí me da no sé qué, 5 pisos sin ascensor, los adultos mayores, los con discapacidad disminuida, etcétera, etcétera, en algunos aspectos. O sea, cuando lo inviten a una reunión en quinto piso, usted la va a pasar mal. No, yo subo hasta el octavo, mamá, sin cansarme. No, no estoy hablando en broma. Yo subo hasta el octavo, pero me canso, tengo que decir. Ya, vamos a ponerlo. Yo lo he visto a usted, que tres pisos ahí en una parte, usted llega jadeándole. No, yo eso no tengo problema. Ya, está bien. No, me parece muy bien que tengamos esa capacidad de... Ahora en ascensor subo más arriba todavía. Hasta el piso 20. Pero fíjate que es bien importante todo este tema, porque justamente hay dos municipios en Chile que están impulsando este tipo de iniciativas y no por casualidad tienen mucho impacto en la población. El de Las Condes con Joaquín Lavín. Con mucho dinero, además. Con mucho dinero, pero impulsando su proyecto que él llama de integración social, está comprando sitios, usando sitios municipales, pensando en proyectos de construcción masiva. Y el otro es Recoleta, que tiene un programa de vivienda social también, ¿no? Entonces, estos son asuntos de gran impacto político. Y ese creo que es muy importante lo que dice el diputado en ese sentido. Aquí estamos hablando de los problemas que debieron ocupar la atención de prácticamente todos los municipios, porque son problemas que para la comunidad son importantísimos, ¿no? Salud, vivienda, educación, los cinco problemas básicos. Para construir un consultorio, el municipio no va a tener plata, salvo los municipios de arriba, porque claro, uno está ofreciendo una serie de 100 millones de dólares para alargar el metro, 170 millones de dólares. Bueno, eso lo puede hacer Las Condes, Providencia, Vitacura, Los Barnechea, eso lo pueden hacer. Pero para este otro lado, ¿qué van a ofrecer estos otros municipios si no tienen? Exactamente. Es muy bajo lo que perciben por, no sé, contribuciones, por, claro, por patentes, por industria. Patentes de vehículos, claro. La mayor parte de las patentes están en Vitacura, están en claro. Donde hay más autos. Claro. Ahora, claro. Una parte de eso se redistribuye, pero es una parte nomás. Exactamente. Entonces, cuando falla el Estado central, los municipios también empiezan a languidecer. Hay que echarlo, estamos echando un estudio de eso, porque no debiera ser que se recortaran este tipo de fondos. Yo creo que este gobierno ha recortado bastante los fondos municipales. Pero eso, ¿no? Se puede fiscalizar, ¿no? Sí, claro, se puede fiscalizar, pero bueno, lo único que podemos decir a fiscalizar es, mire, este gobierno redistribuyó el presupuesto de la nación y en la redistribución le bajó a los municipios. Yo conozco municipios que le ha bajado 500 millones de pesos. 500 millones de pesos es harto por municipio. Otros 1.500 millones. Uf. O sea, casi debe ser un cuarto del presupuesto del municipio. Para algunos municipios grandes, claro, eso no es nada. Nada, claro. Pero para los chicos, a los de acá, que son... ¿Y en esto podría avanzarse algo con la regionalización, diputado? Yo espero que sí, por la regionalización, yo espero que sí. Hay muchas cosas hay que aclarar sobre la transferencia de competencia, qué es lo que se va a descentralizar, ya hay un paquete... pero eso tiene que empezar a funcionar. Yo creo que hay que observarlo. A mí lo que me interesa de la regionalización es, primero, claro, que se elijan las autoridades regionales por votación, que el Consejo Regional adquiera mayor importancia como una especie de Cámara de Diputados chica de las okay. regiones, ¿verdad? En que se discutan política y financiamiento, esas cosas, que también fiscalicen, y sobre todo que exista participación ciudadana. Hoy día no hay participación ciudadana vinculante en ni una parte en Chile. No existe un sistema de vinculación ciudadana, salvo los plebiscitos municipales, que son vinculantes, pero estamos cambiando la ley. Pero son tan altos los quórum que se sigue para que sea vinculante que los municipios no hacen plebiscito. No operan, claro. ¿Ah? Y la gente pierde. Y para llamar a plebiscito, fíjese que se pide... el 10% de las firmas de los posibles votantes, ni para constituir un partido político se pide. Eso es una barbaridad. Claro, es una barbaridad, pues se estaba pidiendo la ley que se está discutiendo ahora, que baja el quórum para que sea vinculante, creo que el 35%, del 50 al 35, lo que está bien, pero exige sin embargo el 10% de firmas para llevar a plebiscito. Entonces muchísimo. Yo estaba pidiendo que se bajara al menos al 5. Y debería ser menos al 3, lo mismo que exige para partidos políticos. Así es. Diputado, hay una cantidad de proyectos que están ingresando al Parlamento ahora que dicen relación con temas que son cruciales para la mayoría de la población. Acabamos de hablar casi largamente sobre el proyecto de reforma a la salud, de reforma de ISAPRES y de todo ese. Pero está lo de la reforma laboral, que es una cuestión importante, que está, no sé si ingresó o por ingresar, la reforma previsional, que también va a influir y va a influir en temas de presupuesto para los sectores populares. Bueno, hay una inmensa cantidad de proyectos. ¿Cómo se está visualizando desde lo que es la llamada oposición o lo que podría ser una oposición constructiva a lo que está planteando el gobierno? Estamos como estamos, yo creo que lo hemos explicado. Sí, sí, pero hubo una declaración importante sobre la salud de nueve partidos. Sí, nueve partidos, pero faltaba uno. Bueno, sí, claro. Y usted sabe que la diferencia de votos en la Cámara de Diputados, por lo menos, son muy frágiles a favor de la oposición. Y es como si no tuviéramos la mayoría. Hasta ahora, por lo menos en reforma tributaria, ya aprobado la idea de legislar, es decir, nos ganaron con votos de la oposición. Eso va a discutirse ahora en particular, va a pasar a sala, no sabemos lo que va a pasar ahí. Pero si eso se mantiene, va a ocurrir lo mismo con las otras. Van a pasar como por un tubo todos los proyectos del gobierno. Y vamos a tener un retroceso muy grande en política, en varios aspectos. En salud, en pensiones, en tributario, etcétera. Entonces es bien grave lo que está sucediendo. Y hay sectores de oposición que siguen jugando a la exclusión de algunos. Hoy día en el Mercurio me enteré que han llamado a un no sé, a un congreso, ¿no? Una relación transversal, progresista, no sé cómo se llama. Y que según el Mercurio excluyen expresamente a los comunistas y a los demócratas cristianos. Es algo que está encabezando Heraldo Muñoz, por lo que dice el Mercurio. No he hablado con los actores yo todavía. Entonces me parece eso sigue siendo muy grave. Entonces, por ejemplo, en el tema de la salud se llamó a todos. La DC, no sé, parece que se produjo un malentendido y no fueron, porque había diputados que estaban reclamando que no lo habían invitado. Parece que efectivamente así, pero se les invitó. Porque yo consulté, porque quería saber. Porque es evidente que lo necesitamos para enfrentar la reforma a la salud. Claro. ¿No? Pero al mismo tiempo otro sector está convocando, ¿no? Entonces es como la vieja concertación a la que se contactó. Y se excluye a otros partidos, pero expresamente, y que lo digan expresamente. A mí me preocupa muchísimo. Así vamos por muy mal camino en esto de poder enfrentar al gobierno. Mientras tanto, yo estuve en una reunión el día de ayer de representantes del Partido Comunista, de sus comisiones de organizaciones de todas las regiones, y allí aparecen vinculaciones en las regiones, de la gente que empuja, que está pechando porque se alcancen acuerdos unitarios, pero se encuentran con esta especie de muralla china de dirigentes nacionales que no dan la pasada. Que van, lo felicitan, les sobra la espalda, pero que después acá, a nivel nacional, hacen cuestiones excluyentes. Pero al parecer, diputado, también en la derecha hay problemas, no diré idénticos, pero parecidos, del mismo tipo. Yo leía en la semana que el presidente de la Democracia Cristiana había planteado que estaba muy de acuerdo en iniciar conversaciones con Evópolis, que es un partido de Chile Vamos, lo cual motivó reacciones de Jacqueline Van Rysselberghe, digamos, de su extrañeza, por lo menos, por esta situación. Claro, pero el problema es decir, que también ahí hay una separación de aguas que se empieza a notar en la derecha. Sí, pero a ver, de la derecha hay algunos síntomas. Hay diputados y senadores que se han pasado para CAST, me parece, estos días. Sí, algunos de Renovación Nacional, otra de Evópolis, ahora último, ayer no me apareció otro diputado que se va de Renovación Nacional, se va a CAS, y que está muy preocupado el presidente de Renovación Nacional. Pero ellos tienen una gracia, sin embargo, pelean, pero a la hora los que están de acuerdo, es decir, su diferencia, la empresa, los negocios son los negocios, pero en relación a esta reforma están como tabla. Así es. ¿Ah? Mientras que la oposición expresamos las diferencias, pero no somos capaces, pues, de unirnos para enfrentarnos a estas contrarreformas. Esa es la diferencia, ¿no? Y en la derecha es evidente que hay una pelea entre la ultraderecha, los más de centro, y yo creo que la DC, que está buscando su horizonte, también está mirando hacia allá, Evópolis. Yo lo veo, es un camino peligroso, porque claro, están conversando con Evópolis, pero hay un sector de ellos que está votando junto a Evópolis en favor de los proyectos de la derecha. Entonces, no es que se esté disgregando la derecha. Y al final la derecha, yo estoy seguro que se van a unir. Y si ven, por ejemplo, que Kass es el abanderado que más tiene posibilidad de ganar, se van a ir todos para allá. No, ni lo pensemos que no. Si la derecha ha sido muy hábil en Chile, acordémonos que el 64... para no perderlas todas, votaron por la Democracia Cristiana, por Eduardo Frei Montalva. Sí, pues. Y casi gratuitamente votaron por él. Pero era para que no ganara Allende, nada más que por eso. Pero lo hicieron. Bueno, de ahí surgió la famosa preocupación de Tomich, que dijo, cuando se gana con la derecha la que gana, ¿no? Esto creo que fue en ese momento. Sí, pero ahí, ¿no? Claro, pero ahí, pero yo... No, pero la derecha no se confundió en el gobierno con la Democracia Cristiana en ese entonces. Porque no, ellos lograron evitar que ganara el peligro mayor, no, que tenían. No, fue eso. Claro, fue lograron eso, evitar, claro, que ganara Allende. Y ganó, eso era lo estratégico. Y ganó Frei con las políticas de la Alianza del Progreso de Kennedy en esa época, que tuvo un cierto financiamiento, pero que irrumpió también con algunas reformas importantes, la chilenización del cobre, inició la reforma agraria, es decir, y la promoción popular, ¿cómo se llama? La promoción popular, sí. Que fueron importantes, ¿no? Y que después el gobierno Allende les dio continuidad. Pero la derecha sabe jugársela en tablero político, táctico. Muy bien. Entonces no tengamos duda de que ellos, a la final de cuentas, van a hacer eso. Veamos Europa, veamos cómo está España. Hoy día hay elecciones. Hoy día hay elecciones. ¿Cuál es el peligro? Que se unan toda la derecha con la ultraderecha y tomen de nuevo el gobierno. Mientras que la izquierda está, o sea, dispersado en España y están como el gato con el perro, como se dice, a pesar de que yo tengo gato y perro que son buenos amigos. No, no tengo gato. pero después no son capaces de unirse, la derecha se une. Se sacan la mugre, pues después se unen. Siempre tienen claro qué es lo principal, el objetivo principal. En la izquierda parece que nos miramos mucho el ombligo y no somos capaces de arribar a conclusiones claras sobre qué hacer. Hay un gran esfuerzo por parte de los medios de comunicación de los grupos económicos del país por la reconstrucción de lo que se dio en llamar la Concertación de Partidos por la Democracia. Yo creo que esta información que usted nos contaba, que apareció en el Mercurio, de ciertos partidos que están realizando un conglomerado o tratando de conformar un conglomerado, qué sé yo, que traiga de nuevo a la vida pública una alianza de ese tipo, ¿tiene relación con esta forma de plantearse que tiene, yo diría, los grupos económicos a través de sus medios de comunicación, que son muchos? Pero lo importante es que yo siento que en algunos partidos existe una preocupación por esto. En el Partido Socialista hay sectores que están preocupados de la forma en que se ha conducido el Partido Socialista. En la Democracia Cristiana también hay parlamentarios y hay dirigentes. Hace un poco tiempo atrás salió una declaración en la Tercera Región, donde era una declaración unitaria en favor de la unidad y no de la desunión, como estaba funcionando hoy día la situación de los partidos, particularmente la Democracia Cristiana. ¿Cómo se puede enfrentar esto? Porque, claro, los tironeos son muy fuertes, ¿no? Hombre, yo no veo muy claro que se esté reconstituyendo la Concertación. No, esto incluso por la noticia que usted nos contaba. No, no tiene nada, porque no está la Democracia Cristiana. Pues. Ah, está fuera de la Democracia Cristiana, de verdad. Sí, razón. Es esencial, no está. O sea que la Democracia Cristiana, por lo que dice el Pato, está pololeando con Evópolis. Bueno, no, sí, yo creo que son esfuerzos por constituirse en bloques hegemónicos en este momento. Eso es lo que está pasando, ¿no? Partido hegemónico, bloque hegemónico. Ahora, que hay discusiones dentro de los partidos, claro que hay, pero en todos los partidos las hay. En los socialistas están en elecciones, tengo entendido, hoy día. Sí. No, el próximo mes tiene la el próximo mes, sí, mayo, en mayo, sí, después del primero de mayo, sí. La Democracia Cristiana, bueno, yo creo que la mayoría está con su presidente, me imagino, porque si no ya se vería otra cosa. Lo que sí, claro, que hay harto ruido por abajo, hay gente que se nos acerca a nosotros, hay algunos dirigentes que le han renunciado. Pero no, pero la hegemonía la tiene los que están hoy día dirigiendo el partido. Entonces nosotros ahí no podemos meternos dentro de los partidos. Lo que pasa dentro de los partidos, tienen que resolverlo ellos. Sería impropio que nos metiéramos nosotros. Lo que no impide conversar, porque piden conversar, eso es otra cosa. Eso ya es un ejercicio político que se hace constantemente. Pero algunos se olvidan de que aquí somos varios actores, pues. Entonces si empiezan a estas cosas medio más pequeñas, excluyentes, bueno, pero si aquí habemos mucho más fuerzas, pues está también la coordinación que nosotros hemos hecho, está el Frente Amplio. Es decir, si no es capaz alguien que quiere tener la hegemonía, que yo entiendo que un partido más grande puede tener un cierto hegemonismo, pero tampoco lo puede tener todo. Siempre que propendiera a la unidad de todos. Sí, ese es el asunto, con objetivos claros y concretos. 26 de mayo es la elección del Partido Socialista. 26 de mayo. Me lo dice Google, que todos lo saben. Sí, sí. Yo creo, diputado, que claro, estos temas son los esenciales para pensar un poco en el futuro del país. Entonces, nosotros a veces en nuestro discurso diferenciamos entre lo estratégico y lo táctico. Y lo estratégico decimos es este campo de alianzas que hay que construir para darle una salida sólida al país en una perspectiva progresista, es lo que hemos planteado, lo que han planteado los partidos progresistas durante todo este tiempo. Pero a nivel táctico es cuando se producen los movimientos, las reagrupaciones, que es lo que estamos viendo hoy día, que hace la derecha, que hacen sectores de lo que era la nueva mayoría. ¿Qué hace el Partido Comunista en este sentido tácticamente? Porque entiendo que hubo un pleno que fue muy importante donde justamente se discutieron este tipo de situaciones. Y hemos visto que el Partido Comunista ha tenido reuniones bien interesantes con algunos partidos, que no son todos los partidos del espectro que está llamado a ser la unidad de las fuerzas progresistas del país. ¿Qué podemos hablar un poco de lo primero táctico? La coordinación con la Federación Regionalista Verde Social y con el PRO está funcionando. Vamos a tener una especie de convención para discutir ideas centrales, programáticas, el 11 de mayo. Una convención de los tres partidos en conjunto. De los tres partidos en conjunto. En que se piensa que vamos a juntar por partido unos 50, 60 militantes de todo tipo, dirigentes. Y va a tener un carácter programático. Interno, sí, que eso es muy importante porque nos hablaba. Interno, dirigentes sociales, personalidades. Nos vamos a juntar. Eso va a ser importante porque ya le va dando forma y contenido a lo que hemos acordado, que llegar a una lista conjunta de concejales, abiertos a tener acuerdos y pactos con gobernadores y alcaldes, con otras fuerzas. Pero ya nosotros sí vamos a tener una base de sustento más sólida. Hemos conversado, nosotros en el Parlamento seguimos tratando de juntar a todos, conversamos con todos, ¿no? Allí, claro, sigue funcionando la oposición sin la DC en la Cámara, aunque hay contactos con la DC para tratar de volcar las votaciones, y eso tenemos que por obligación hacerlo, aunque parezca difícil. En esto de la salud nos hemos juntado con la gente del Frente Amplio, seguimos conversando con varios partidos, tenemos análisis bastante similares respecto del momento que estamos viviendo, y tratamos de encontrar formas de lograr encuentro hacia adelante. Eso está todo en discusión. Un encuentro bilateral con RD, con Revolución con Democrática. Con RD, ¿no? Con su presidenta estuvimos, con su presidenta y su secretario general, tengo entendido. Bastante bueno, bastantes coincidencias, algunas diferencias también. Ellos nos plantearon su preocupación porque no hay posibilidades de un acuerdo amplio. Ellos ven difícil un acuerdo amplio, creen que hay que esperar como 8 años para lograr acuerdos. Es que es algo que también yo he escuchado en el Partido Socialista, algunos dirigentes. ¿Tú pensaste en un edificio de 8 pisos? Claro, más o menos, claro. Como subir una escalera de un edificio de 8 pisos por escalera. Claro que dicen, no, es que es posible que por eso no se haya producido este acercamiento más profundo necesario, porque hay algunos que piensan que no hay nada que hacer en las próximas elecciones presidenciales. Entonces yo les pregunto, y tampoco hay nada que hacer en las elecciones de gobernadores. Si la derecha no gana todas las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, claro, ¿a qué estamos jugando en ese caso? ¿A qué estamos jugando? ¿Entregarle al país así sin más a la derecha, siendo que en mayoría la oposición? Pero es que realmente es un poquito irresponsable. Da que pensar eso. O son tantos los intereses que están en juego de que hay formas de neutralizar entonces a la oposición en este país. No lo sé. Hay tantas cosas que pensar. Es algo que ha pasado muchas veces en la historia reciente. Así es. O sea, tenemos que sacar lecciones de eso también, y tal vez hay que mostrárselo a la gente, ¿no? Entonces, claro, no, yo creo que RD ellos lo piensan genuinamente, pero ellos también tienen divisiones al interior, y hay otro sector, que es el que perdió las elecciones, que piensa lo contrario, que tenemos que trabajar ahora por la unidad, porque también conversaron con nosotros, ¿no? Porque nos piden conversar. Hay otros partidos del Frente Amplio que sí, que están por avanzar unitariamente ahora. Y en lo que todos coinciden ahí, al parecer, es que sí debiéramos pensar en conformar o en hablar más abiertamente respecto de la posibilidad de llegar a una coordinación de partidos de izquierda, ¿no?, en el país. Bueno, a mí no me parece mal la idea. Hace tiempo que hace falta una izquierda más organizada, más sólida en Chile, que yo creo que daría mucho. Podría, si hubiera una izquierda unida aquí en Chile, tendríamos la posibilidad de hacer muchas cosas que no hacemos ahora, ¿no? Pero todo eso está ahí en la mesa, está en la discusión, son prolegómenos de posibles acuerdos que uno lo ve más lejos, otro más cerca. Yo todo esto lo cuento porque me parece a mí que en el momento que estamos viviendo todas estas cosas tienen que saber, si no tienen que quedar entre cuatro paredes, claro. Porque quien tiene que discutir es la ciudadanía, que nos vea y que nosotros nos vea con transparencia, que nos vea qué es lo que estamos discutiendo, las dificultades que hay. Lo peor es ocultar las dificultades, ¿no? Así que tácticamente tenemos harto movimiento, pero hay una cosa que sí la estamos planteando cada vez con más fuerza, y es la incorporación del movimiento social en todos estos movimientos. La incorporación del movimiento social puede ser de una gran importancia. De allí que nos alegran que se hayan producido todas las movilizaciones que se han producido hasta ahora, que lo que nosotros pensamos que debe los objetivos juntarse las distintas vertientes que están tras distintos objetivos, bueno, en un objetivo común, porque que compartamos todos esos objetivos en una plataforma común, que ya hay plataformas, la CUT las tiene, otros los tienen, y se están integrando efectivamente. Ahora aparecen los estudiantes de nuevo, ¿verdad?, manifestándose, lo que nos parece que son síntomas nuevos que hay que tomar en cuenta, y que vemos que sin ese aliciente del movimiento social tampoco vamos a poder avanzar en una convergencia político-social que dé solución a las demandas. Eso es lo central. Así es. Claro, porque ahí hay que destacarlo, ¿no? Cuando surge un movimiento social importante, ese movimiento social hace la unidad per se. Claro. De hecho, ¿no? Claro. O sea, cuando se forma un gran movimiento social por la seguridad social, por la salud, por reivindicaciones laborales, etcétera, la gente no pregunta ahí si es de centro, si es de izquierda, si está en este partido, está en este Además, otro. Además, pocos partidos se pueden negar a... Entonces se produce la unidad por la base, y ahí donde, claro, no es una unidad política, es una unidad social, pero hay un germen que es muy importante, súper lo que importante. Señala el diputado en ese sentido. Súper importante. Así es, la unidad por la base, o sea, la unidad social ha promovido transformaciones importantísimas, las movilizaciones de los estudiantes, antes de eso, movilizaciones de trabajadores en torno a temas importantes que tuvieron que ser tomadas por las agrupaciones políticas, bueno, y así, o sea, está claro. Por eso que el 1 de mayo, parece que este 1 de mayo en particular tiene una importancia muy grande, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque el 1 de mayo de este año está unido a todas estas luchas, la lucha contra el abuso, contra la discriminación, contra la explotación, contra la corrupción. Mira lo que está pasando con la corrupción. El país ahora ya está metido el Poder Judicial en medio de toda esta corruptela. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Estamos jodidos. ¿No? Tenemos todas las instituciones, la Iglesia, la Católica, por un lado, con el tema de la pedofilia, la Evangélica, puta, el robo de plata descarado, ¿verdad? Que desgraciadamente también está relacionado y robo de computadores también. Nadie sabe, pues entonces otros que mire, no, qué raro, que no dan cuenta de las plata en el parlamento, etcétera. Tenemos el ejército. Chuta, ya pensábamos que ya había pasado la ola de descubrir más cosas, y se acaban de descubrir más cosas. Hay otro general preso, ¿no? O sea, un general de brigada del norte que cayó preso, no sé por qué cosa. Policía uniformada. Suma y sigue. Policía uniformada. La policía uniformada. Pero que ya es. Bueno. Ya. Fue bastante patético el discurso del general director de Carabineros, ¿no? Sí, pues bueno, pero es que yo creo que están con la bala pasada. Como claro. Con el tema de la corrupción, yo creo que tanto en el ejército como en Carabineros están con la bala pasada por eso. ¿Qué pasa ahora con la justicia? Imagínese. ¿Quién entiende lo de Rancagua? Se acusan unos con otros, hay metidos políticos, está la Fiscalía Nacional, nadie entiende. Está lidiando la Corte Suprema. Parece que ese es un tema que realmente nadie entiende. Yo por lo menos no me atrevo a dar una opinión. Cuando uno habla de bolsa de gato, es como una bolsa de gato. Pero lo que da a entender esto, yo no sé si es que la justicia es muy falible, po. O sea, cualquiera puede influir en la justicia, o sea, va y habla con un fiscal este y esto y consigue. Bueno, está la situación de Chadwick, del actual ministro, que antes que fuera ministro, hay que decirlo, pero con clara connotación estaba. Bueno, era jefe de campaña. Claro, exactamente. O sea, no tenía cargo de ministro, pero sí era un connotado. Y había sido ministro. Se estaba preparando. Jefe de campaña de Piñera. Entonces, bueno, si lo hizo. ¿Quién me hace pensar ahora que no lo está haciendo ahora como ministro, claro, con mayor razón? Y que está influyendo en los nombramientos de jueces, de fiscales. Es compleja la situación. Muy compleja. Entonces la gente empieza a mirar y dice, bueno, ¿y por qué tengo que ir a votar? No, y lo peor de todo es que dicen, todos son iguales. Todos son iguales. Y además, ¿por qué tengo que ir a votar? Entonces yo creo que hay un choreamiento, un aburrimiento del cual nosotros tenemos que hacernos parte. Nosotros por lo menos no vamos a ser parte. Y donde hay que denunciar corrupción, la vamos a denunciar con fuerza, ¿no? Y sin miramiento. Porque ya basta esta cuestión, porque no desprestigia a todos. Pues. Exactamente. ¿No? Porque si un parlamentario comete algo, entonces todos los parlamentarios están en tela de juicio. Todos. Entonces no puede ser. Y actuar con la verdad, no siempre, sí, ese es el problema, ¿no? Porque algunos aquí inventan mentiras, cortinas de humo, inventan cuestiones. Para tratar de empatar las situaciones. Claro. Nosotros decimos, no, señor, si aquí no hay empate. Aquí los que están enjuiciados, los que realmente cometieron delitos, están ahí. Ahora, ¿cuánto avanza la justicia? Tampoco sabemos, porque vemos que algunos peces gordos han quedado liberados de puro y paja. Bueno, como siempre, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con este último capítulo, que es el capítulo justicia, donde efectivamente uno, ¿qué certeza tiene de que los fallos que han salido respecto a situaciones de connotación como Tsukimishi, como, bueno, incluyamos Cabal, que entre paréntesis Cabal no es el hijo o la nuera de la expresidenta Bachelet, sino que tiene que ver con connotados personajes de la derecha de este país, particularmente de la UDI, entre ellos un Chadwick entre medio, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Sí, el que ofició de síndico. Claro, el que ofició de síndico y que imagínese. Entonces, la cuestión es bien compleja como para tener, como que la gente comience a discernir de manera clara. El pueblo está confundido. Bueno, está confundido porque durante varias décadas se predicó que el único país que no era corrupto era Chile. Claro. Éramos el ejemplo de América. Nos reíamos y hablábamos despectivamente de las repúblicas bananeras y otros epítetos parecidos para referirnos a los demás países de América Latina. Y mira la sorpresa que se está produciendo ahora. Entonces, claro, es natural que exista una confusión muy grande, claro, entre muchos miles de chilenas y chilenos que como que se les ha caído el techo, ¿no? Ahora, yo creo que la justicia chilena, el Poder Judicial, la Corte Suprema, que es la que encabeza este poder, tiene que hacer un esfuerzo muy grande por aclarar la situación de Rancagua, porque si no queda ese precedente dando bote. Ah, bueno, entonces aquí hay influencia, se cambian las penas porque alguien influyente habló con el fiscal o con el juez. Eso tienen que aclararlo, esclarecerlo, porque el que se meta eso, esa sensación respecto de la justicia, es muy peligroso para el país. Porque que se haga en otros lados, si está funcionando bien el Poder Judicial, todo, la Fiscalía, los jueces, bueno, podemos estar tranquilos de que van a haber juicios y que todos los que cometen delitos van a ser enjuiciados, ¿no? Pero si esto no se aclara totalmente, va a quedar la duda si esa justicia efectivamente está actuando de manera... ¿Cómo actuó en Brasil? ¿O cómo está actuando en Brasil? ¿O cómo está actuando en otros países? Claro, que pudiéramos llegar allá. Yo espero que no lleguemos a eso. O sea, eso es lo que temo. Eso es lo que temo, que se produzca tal degradación de la institucionalidad y que le abre paso a quien finalmente va a que suba en el poder. Claro, Brasil está claro. A mí me llama la atención, Che Valencia, a propósito que estamos hablando de este tema, con la rapidez que el Consejo de Defensa del Estado esta vez se metió al caso de Rancagua. Le ha costado mucho en otros casos meterse. Le dan hartas vueltas. E incluso ha llegado a no meterse en algunos casos. Sin embargo, a esto se metió con mucha rapidez. Me llama esa la atención eso. ¿Qué trae, qué hay detrás de todo esto? Ese punto. Que a uno le si se mete con la rapidez que se mete, pero ojalá que sea para esclarecer la situación. Exactamente, ese el punto, que no es sea para confundir. Pues, es para mí. Claro, no para eso. O sea, yo no le quito la prerrogativa que tiene el Consejo de Defensa del Estado. Ojalá la use a fondo. De eso es lo que se trata. Claro, pero va a tener que dar pruebas de que efectivamente su metida responde al interés verdadero de hacer que la justicia enmiende rumbo y logre sobrevivir esta situación. Claro. Porque esto es lo que no ha ocurrido en otros países de América Latina. Esta revelación de que el Poder Judicial también era corrupto es una revelación que ha sido desastrosa en América Latina, de la cual nosotros nos librábamos hasta ahora. Pero este que se ha llamado el desastre de Rancagua tiene una magnitud que difícilmente nos podíamos imaginar un mes atrás. Es muy grave, ¿no? O sea, aquí la virulencia de las acusaciones que van de capitán a pájimo. O sea, aquí no ha quedado títere con cabeza, como se dice. Todo con, ¿no?, todo, sí, con esas películas, claro, que son esas de capa y espada, que están los espadachines y uno no sabe quién está peleando con quién. O sea, uno arriba de una mesa allá y otro sale otro por allá por en el mostrador. Cuesta identificar los grupos. Claro. Al final la degradación es tal que uno ve personas arrancando, tratando de salvarse. Entonces es una situación realmente muy seria que muestra una degradación del poder muy brutal. Ahora, entonces, ojalá que quede restringida ahora, Rancagua. Hay que aclarar, ¿no? No son todos, nosotros estamos disparando de Chincola. No son todos, evidentemente, desgraciadamente la percepción es que son todos y todas. No se escapa nadie aquí, ni por género, ni por alcurnia, ni por color político, no se escapa nadie. Pero es por eso que tienen que esclarecerse las cosas. Así es. Esclarecerse. Con mucha rapidez. Y hasta el final, lo que ha ocurrido en Carabineros, el tema de la, ¿cómo se llama?, el plan Huracán, que ahora tiene otros visos más, y que también parece que la fiscalía también por ahí le toca. El crimen hace de. Hace rato que la fiscalía está tocada con ese caso. El crimen de Camilo Cachillanca. Y otras cosas. Encarcelamiento de mapuches que se han sido acusados sin... Claro, la ley antiterrorista, claro, que la verdad es que no correspondía a la ley antiterrorista. Hay una cantidad de hechos importantísimos. Claro, pero aquí ya entra más allá de la discriminación en contra de los pueblos originarios que ha sido histórica. Empiezan a quedar dudas en el ciudadano respecto de muchos fallos que resultan extraños, ¿no? Oye, fallos esto... que terminan, digamos, afectando... o no afectando, no juzgando o no castigando a todo lo que es el cuello y corbata, por ejemplo, que en nuestro país... Bueno, eso es histórico. Es histórico y nos parecía normal, pero es que ahora uno empieza a ver el origen de eso. Que son estas redes que se tejen para salvar a algunos personeros. Es que antes se decía... En algunos países existe el mecanismo de la elección del Poder Judicial junto con los poderes legislativos y ejecutivos, porque en Chile es una excepción en ese sentido. El Poder Judicial se regenera solo, ¿no?, autónomamente. Hasta aquí funcionaba, pero esto puede dar lugar a que mucha gente empiece a... O sea, no, por lo menos se regenera de acuerdo al sistema binominal, que es otra cosa. Todavía sigue el binominalismo en Chile para los nombramientos para Televisión Nacional. Es binominal. Un cueteo. Binominal le toca tal, de este lado, de este otro lado. Bueno, pero si ya cambió. Nosotros queremos echar abajo eso, no tenemos compromiso con eso. El problema es que está radicado en el Senado, donde todavía... No, y en la Cámara de Diputados también. También. Entonces, ahora, para elegir, por ejemplo, un delegado al Instituto de Derechos Humanos, un director. Bueno, la derecha dijo, en la Cámara de Diputados dijo, no, el que le corresponde a la Cámara nos corresponde a nosotros porque tenemos un acuerdo que nos corresponde uno a nosotros y uno a la oposición. ¿Cuándo? Nadie ha firmado, nosotros nunca hemos estado en ese acuerdo. ¿Quién lo conoce? Así que, bueno, no, y resulta que ahora tenemos una candidata inscrita, que es Julio Urquieta, y con uno de derecha. Logramos romper ahí esta cuestión. Y vamos a tratar de nombrar, claro, lo nombra el presidente de la República, si en el Senado los candidatos, pero también alguien para el Consejo Nacional de Televisión, porque nos parece que es una injusticia muy grande. Claro. ¿Eh? Y ahora hay más, cuando se cambió el sistema binominal, esto cambió, y hay muchos más que pueden ingresar. Y si sigue siendo esa la forma, entonces que se vea entre todos, como tiene que ser democráticamente. Y a todo esto de la justicia hay que agregarle una cosa, la carta de, que propició el gobierno de Chile, de cuatro países, a la la comisión, por la Comisión Chilena, no, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Que lo que pide es que no se metan en las naciones, ¿no? Que no se meten. Y la finalidad de esa carta aquí en Chile, la única finalidad es para aliviar las penas que están sufriendo condenados por delitos de lesa humanidad. Esa es la única finalidad, porque además las Naciones Unidas le reclamó a Chile el por qué las penas por delitos de lesa humanidad son tan bajas. ¿Por qué son tan bajas? ¿Y por qué tienen aparecen con derecho después a lograr la libertad anticipada? Entonces, con la respuesta de Chile que le está respondiendo a un organismo internacional de derechos humanos, no se metan con Chile. No se metan en la justicia chilena que nosotros tenemos. Pero ese es el fondo. Ese es el fondo. Antes que terminemos el programa, ¿qué le parece la gira por China y Corea del Sur del presidente Sebastián Piñera? Fuera de la frase esa de los países pueden tener el sistema político que quieran. Después de haber ido a Cúcuta a tratar de ingresar. Ese es un principio básico. Es que es muy bueno encontrarse con algo que uno le puede aplaudir a Piñera. Claro. Pero después de un accionar real distinto. O sea, no puede decir él siempre ha pensado eso. No. Ahora fue a China y lo dijo, pero resulta que hace dos meses atrás. O sea, la pregunta que uno tendría que hacer. Intervenir en Venezuela directamente. ¿Cómo justifican los partidarios de Piñera esa frase? ¿Cómo la justifican? ¿Cuál es el pensamiento verdadero del presidente? Exactamente. Porque dicen, no, pues es que China es distinto, porque en China el 90% de las empresas son privadas. No como en Venezuela, que no son privadas. Lo cual es absolutamente falso, además. En los dos casos es falso. Porque las más grandes empresas en Venezuela casi todas son privadas, ese es el problema que tienen precisamente. A excepción de PDVSA como en China, Chile. En China el 60% de las empresas son privadas, pero las empresas estratégicas son todas del Estado, y el Estado es el rector de la economía china. Exactamente. Con participación de privados, del Estado, de todos. ¿Cuál es la diferencia con Chile? Que en Chile no tenemos Estado. De acuerdo a la Constitución de Chile, que dejó Pinochet, el Estado no puede intervenir en procesos productivos. No puede crear empresas. El Estado chileno no puede hacer lo que puede hacer un privado. ¿Y dejó el cobre afuera por una sola razón? Sí, no, pero esa razón ya casi ni vale. Bueno, ¿no? La dejó. Casi ni vale. Pero eso lo dejó Pinochet. Sí, claro. Entonces, lo otro es que se ve que aquí Piñera hace como los bailes. No sé, cuando los cowboys le disparan, le decían, según las películas, baila, entonces baila para acá, baila para allá, una pata para acá. ¿Usted entonces, ve películas de cowboys? Entonces llegó aquí Bolton, vi muchas, llegó aquí Bolton y le dijo, no vayas a Huawei, al teléfono, a la fábrica de teléfonos, que no es solo la fábrica de teléfonos. El canciller de Estados Unidos, Bolton estuvo aquí. O Pompeo. No, Mike Pompeo. Sí, Mike Pompeo. Bueno, pero más o menos con Bolton son más o menos lo mismo, claro. Así que no hay mucha diferencia. El pensamiento no es muy distinto. Sí. Claro. Entonces, le dicen, no haya esto y cuidado con China, qué sé yo. Entonces Piñera llega a China, y yo creo que debe reflexionar al ver China, la potencia que es China, lo que ofrecía China para Chile. Que claro, Huawei le ofrece 5G, le ofrece cables subterráneos, le ofrece instalar aquí en Chile, no sé qué. Y entonces, no, pueden tener el sistema político que quieran. Claro. Tenemos mucha diferencia, pero no importa, esa cuestión no tiene ni una importancia. Pero eso da cuenta de lo que está pasando hoy día en el mundo, que la hegemonía norteamericana empieza a decaer y por la fuerza por los hechos se impone China. porque China está más adelantado tecnológicamente ya que Estados Unidos, lo empieza a alcanzar en la esfera económica, y militarmente Estados Unidos está alcanzado por Estados Unidos, Rusia, o sea, por China y Rusia, y por Rusia, y por India, en armas estratégicas. Entonces tampoco puede llegar y decir, ah, voy a hacer una conflagración mundial, no puede, ¿ya? Entonces, claro, Estados Unidos aquí en América Latina todavía es fuerte, se mete, trata de meter a Venezuela, agarrar el petróleo de Venezuela, y viene acá a Chile y le dice esto a Piñera, pero Piñera se le refala porque ve que China es un socio mucho más mejor que Estados Unidos. Claro. Ese es el problema, esa es la guerra sobre todo que el, por eso la guerra económica sobre todo que Unidos. Funciona como empresario. ¿Ah? O sea, piensa que de alguna manera Chile perdió los corredores transoceánicos. Está saliendo el principal ahora por hilo, por Perú. Chile perdió eso cediendo a las presiones norteamericanas, y ahora va a ceder además la transferencia de datos por 5G. Entonces Piñera dice, no, pues esto ya es como demasiado. Claro. Porque efectivamente lo que ofrece China es que todo el intercambio de datos entre el Asia y América Latina se haga a través de este cable 5G que claro. ellos ponen para Chile. Entonces perder eso para Piñera sería realmente una brutalidad muy grande. Claro, ¿no? Así es. Pero hay otras cosas que decir. ¿Por qué llevar a los hijos? Porque ¿qué es lo que lo critica? Porque han salido críticas. Entonces la gente dice, no, qué bueno, qué buen papá que lleve a los hijos. Pero es que él tiene sociedad anónima con los hijos y tenía empresa, acuérdense, que estaban relacionadas en litigio con Perú, que tenía empresa que ya empezaban a operar en los territorios marítimos que nos ganó Perú, precisamente. O sea, la política de las dos cuerdas, que parece que con China también la hace funcionar. ¿Y qué hacían los hijos? Porque se aceptaron con la empresa y con Huawei, precisamente. Eso lo vamos a ver el próximo capítulo, seguramente en los próximos meses. Claro, y lleva, no lleva, efectivamente, no lleva un representante del Codelco, pero lleva a LUSIC. Claro, o sea, ya la minería privada y no lleva la minería estatal, que entre paréntesis es la que tiene mayor cantidad de ventas con China que... Bueno, pero así están las cosas. Así están las cosas. Bueno, estamos llegando al final. ¿Alguna reflexión? Uno que... solo además tenemos todo. ¿Te estaban llamando por ese teléfono? Uno solo Huawei. Tenemos todo. Sí, este no es Huawei. Ah, no es Huawei. No es Huawei. Uno solo todavía tenemos no. todo. ¿Cuál? Primero de mayo. Primero de mayo, ¿todos a la calle? Los quiero ver en la calle, sí, es verdad. ¿A usted no lo ha visto hace ya como 10 marchas en la calle? No, no me ha visto. No, está bien, eso está bien. Claro, usted es dueño de la radio. No, él viene a la radio. Claro. Ocupa su oficina privada. Claro. Su penthouse aquí. Puede hacer un brindis mientras nosotros marchamos. Claro, ya, está bien. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final. Y por supuesto, queremos agradecerle al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que cada domingo está aquí con nosotros. ¿Alguna reflexión final? No, nada. Ah, está bien. Don Patricio Palma, primero hoy día nos tocó a los dos solitos, ¿no? Aquí en el... Primero de mayo. Sí, está bien. Primero de mayo en Plaza Italia a las 10 de la mañana para marchar hasta Santa Rosa con Alameda, donde será el acto. Donde será el acto fundamental. Así que ahí nos estamos viendo, escuchando. Cualquiera de las dos fórmulas será válida. Así que hasta el próximo domingo en este mismo horario. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.